Sin querer poseer, sin mi honor apostar, sin desear recompensas, solo dejarse llevar por el dulce sabor de una piel en mi boca. Ser como el amanecer que diluye las sombras, como el viento del sur que se llevó el dolor, como el amanecer que diluye las sombras, como el viento del sur que se llevó el dolor. Ver que es mejor renacer y empezar desde cero y aprender a querer. No renunciar a las cosas. Ser como el amanecer que diluye la sombra,